Saludos, buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy vuelve a haber náufragos en nuestras costas. Hoy avistamos a Halfoot Outside. Que se nos cuela. Ahí estamos a la que salta. Buenas tardes, bienvenidos a La Isla de Encanta, programa número 227. Como os decíamos, hoy volvemos a tener náufrago en nuestras costas. Ya está instalado en la playa Wifi a la sombra del Cocotero, junto a la Chasca y junto al amigo Julius Brian Hahn, miembro, con todos los respetos, de Halfoot Outside. Buenas tardes, Julito. Muy buenas tardes, chaval. Y buenas tardes, Brian. Muy buenas tardes, César. Y muy buenas tardes, Julio. Muy buenas. Y bienvenido a esta nuestra casa, nuestra isla. El mojito lo está preparando, tiene que estar a punto para ser degustado. Mientras vamos a ir, como siempre, entrando en el toma y daca de canciones. Sí. Tuya, mía. Dale, toma que dale. Y daca. Sí, señor. Pero antes hay que decir que hay que hacer las presentaciones. ¿La presenta? Claro. Hoy tenemos aquí a Brian, pues como portavoz de Half Foot Outside, que es el grupo que acabáis de escuchar abriendo nuestro programa. El tema de Floating Space Boy es también la canción que abre su nuevo disco titulado Heavenly, que supone pues unos cuantos cambios en la andadura de este grupo, que como vais a comprobar a lo largo de nuestra conversación y de nuestra charla con Brian, pues tiene un montón de singularidades, de peculiaridades que le hacen pues ser bastante, bastante especial. Es vuestro sexto disco, es el sexto disco de Half Foot Outside, y también, esto ya es de cosecha propia, es decir, que para mi gusto es el que mejor os ha quedado, ¿eh? Así que enhorabuena. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Bien, empezamos bien. Empezamos bien. Es el, sin duda, en mi opinión, es el mejor trabajo de Half Foot Outside. También el que en el global resulta de esta manera, y por separado, ahí atendiendo un poco a cada una de sus canciones, pues también. Así que os invitamos a que lo conozcáis, pues a través de este programa, a través de su página web, o yendo a la tienda de discos a por él. Cosa que hacen pocos ya, ¿no? Claro, pero bueno, hay que intentarlo también, ¿no? ¿Qué paso está? Que hacemos pocos, que hacemos. Claro que sí. Pues tomad nota, Heavenly es el nuevo trabajo de Half Foot Outside, acaba de salir y además pues muy pronto vais a poder disfrutarlo en directo, porque los mozos empiezan a presentarlo pues por toda nuestra geografía y quién sabe si por patrias más lejanas o ajenas. Todo esto nos lo irá contando Brian, Julito. Sí, señor. Este disco y los conciertos que están por llegar esta semana, sin ir más lejos, ya los iremos desgreñando. Quien quiera que vaya cogiendo lápiz y papel, por si hay muchas fechas y se acumulan. Que por lo menos para la zona madrileña y alrededores, esta semana las va a haber. Así es, y como bien decía Julio, ahora sí, pues vamos a empezar con ese tuya mía, ese toma y daca, porque, bueno, ya sabéis que cuando tenemos aquí a los náufragos, pues somos la mar de hospitalarios, pero les pedimos que a cambio pues nos traigan unas cancioncillas para entretenernos aquí pues en la playa Wifi, y con Brian pues no ha sido excepción. Gracias a Dios, del naufragio siempre salvan algún disco y se sacan algunas canciones de la buchaca para traerlas aquí, para traerlas a la Isla de Encanta y poder disfrutar a medias por de esas canciones que son un pelín, o esperemos que cabecera, o bueno, cada uno se las trae como puede. Las de la semana, estoy enganchado con esto no me lo quitaría de la cabeza. ¿Cuál ha sido un poco tu visión de para traer hoy las canciones de la Isla de Encanta? Pues bueno, las he elegido en base un poco al grupo. Lo que es para mí un poco el grupo, la influencia de todos, entonces he elegido una canción basándome en cada uno de nosotros y bueno, básicamente es eso, o sea, grupos que nos gustan a todos, pero pues no sé qué vinculo más a uno o a otro. Una cosa, ¿les has consultado antes de hacer la edición? No, no, no, no. Son canciones que me gustan a mí de grupos que sé que les encantan a ellos y de una manera u otra me han transmitido a mí, bien sea por las horas de furgoneta o las horas de ensayo, esos descansos que igual escuchas alguna cosa, pero son las he elegido yo, vamos, que no... Pues va a ser interesante, hay un punto de profundización psicológica, ¿eh? Verás cuando lo escuchen tus compañeros. Tus compañeros, que hay que decir, nobleza obliga, que son Carlos Leoz, que es cantante y guitarrista, Israel Medina, que es bajo y compositor, y Edu Garte, que es el batería. Tú te encargas también del guitarreo. De la guitarra. Bueno, componemos todos, ¿eh? Eso de mencionar solo a Israel. Sí que es verdad que Israel ha tenido bastante en estos últimos dos discos y sobre todo en este, pues sí que ha compuesto muchas de las canciones y muchas partes, pero vamos, que Carlos también es de los que compone bastante, ¿verdad? Activamente. Bueno, es cierto que la mayoría de, vamos, que las canciones están, por lo menos en este Heavenly, están acreditadas sobre todo en 90% a Carlos y a Isra, ¿no? Eso es. Y evidentemente yo hace poco hablé con tu compañero, con Isra, y me dijo que sí, que eso estaba ahí, pero que al final les dabais la forma entre los cuatro, lógicamente. Sí, al final yo creo que somos un grupo bastante común a la hora de componer canciones. Alguien trae una idea y los demás la rematamos. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, ¿no, Julito? Vamos a poner alguna de las canciones y luego ya, después de oída, vamos a entrar un poco al porqué, de quién es o a quién se la adjudica. Se la adjudicamos. Pues vamos a comenzar este tuya mía con Brian, con una canción que de un grupo que hacía bastante que no sonaba en La Isla de Encanta, pero que ha dado más de un momento de gloria a este programa. Ellos eran Aina. Pues Aina ha sido un grupo que ha dado. Tiene su pequeña historia, que es La Isla, que somos fans, aún fuera de onda, por decirlo, aunque ya sabemos. Como decías, a micrófono cerrado, que han dado una fecha, ya no lo contarás. Y bueno, si te apetece un poco la evidencia de allí del concierto y qué te pareció. Y cuenta la audiencia, el personaje que se encuentra detrás de esta canción. Pues quería empezar con el mío. Vamos, que. Digamos que Aina es un grupo que me influenció, o sea, yo creo que me pilló con 16, 17 y escuchando pues música un poco típica y es un grupo al que, no sé, pues veías en sitios pequeños, giraron por todas partes y bueno, llegaron hasta Torrelavega, que es donde crecí yo, y bueno, me afectó verles en directo. Te engancharon emocionalmente. Sí, sí. Además yo me acuerdo de comprar los discos y llegar a verles sin tener el disco y bueno, y eso que dices, va, pues mola. Pero depende ya con el disco sabido y bien escuchado, de eso que sabes que te gusta, cuando los volví a ver la segunda vez ya con las canciones sabidas ya me encantó. O sea, me acuerdo ese fin de semana que les vi 3 veces seguidas y de ahí fue un no parar. Para mí, o sea, si tuviera que decir un grupo que me ha influenciado, yo creo que diría sin duda Aina. Es curioso porque hay otros músicos de tu generación, incluso un poco más mayores, que dicen exactamente lo mismo que tú. Que Aina, pues no sabemos todavía muy bien, no sabemos explicar muy bien qué es lo que tuvieron, pero que forjaron ahí un montón de vocaciones. Vamos, que si los hubiera pillado Clemente XVI, estarían ahí. Ya te digo. No chuparían banquillo en la puta vida. Ya ves. Así que, ¿y sigues enganchado también con Nueva Vulcano? Menos ya. Yo... ¿No te hacen tanta gracia? No, pero la verdad es que, bueno, hombre, la verdad es que desde que empezó Nueva Vulcano hemos tocado mucho con ellos porque cuando empezaron todavía estábamos con el último disco de Becore y giramos mucho juntos, dimos muchos bolos juntos. Al principio, bueno, no, la verdad es que no me hacían tanta gracia. Luego ya con el segundo disco ya les vi mucha mejora en cuanto a la hora de componer y sobre todo los directos. Y me gusta verles. O sea, es un grupo que sí, Artur sigue siendo Artur y Albert me parece muy buen batería y a veces me parece un placer verle en el escenario. Y lo que pasa es que me cuesta ya escuchar un poco discos en ese ambiente. Supongo que ahora escucho otras cosas, pero bueno, tampoco muy diferentes, pero no sé. No sé por qué no les he pillado el punto ese de que me hayan enganchado. Supongo porque es lo típico, pues que escuchas Nuevo Volcano y dices, joder, voy a poner la Aina para volver a los 18. Para darle algo más de chispa, ¿no? Hay que decir que la canción que hemos escuchado se titula Test Drive y que estaba incluida en el segundo disco de Aina que salió en 1999. Joder. ¿8? ¿99? ¿8? 99 me parece que es. Yo creo que final es 98. Y joder, cómo pasa el tiempo, ¿eh? 10 años. Madre casi, pues casi 10 años, sí. Madre mía, ahora lo confirmamos. 99 pone aquí, Becore 99. Casi 10 años ya, joder. No ha llovido ni nada. Y últimamente ni te cuento. Es flipante la huella que ha dejado un grupo como Aina en un montón de, pues eso, de personaje como tú, pues a raíz de ahí, pues, o bueno, o también influenciados por eso, se deciden ahí a tirarse al barro y ponerse a tocar. Ves mucho grupo que suena muy parecido a Aina. O sea, vale que Aina pues sí que tuvo sus influencias y sí que puedes decir suena esto, suena lo otro. Pero aún así supongo que como para mí era lo nuevo era Aina, pues supongo que les cogí más cariño. Pero sigo viendo a muchos grupos que se parecen un poco demasiado a Aina. Pero bueno, supongo que todo el mundo empieza casi imitando a alguien, sí. Lo creas, Tima. Y una cosa de... Brian, que también conviene comentar porque ya nos has contado que tú eres de Torrelavega, que naciste, que creciste allí por lo menos y ahora bueno pues estás aquí en Madrid, pero es curioso porque el resto de tus compañeros, bueno, el resto de Half Foot Outside también andáis ahí pues un poco desperdigados, ¿no? Por eso la es, bueno, siempre ha sido así, ¿eh? O sea, yo desde que entré en Half Foot vivía en Bilbao, que un poco por eso empecé a tocar. O sea, no encontraron, supongo, que a ningún guitarrista que les convenciera en Pamplona y tenía algo de relación con ellos, se enteraron que me mudaba a Bilbao y yo iba todos los fines de semana a ensayar, a aprender las canciones. Luego ya pues, me seguí moviendo y acabé en Madrid. Pero bueno, como Carlos casi siempre ha vivido en Barcelona, o sea, bueno, casi siempre no, es de Pamplona, pero lleva ya más de 10 años en Barcelona, pues el grupo siempre ha aguantado así bien. Así. Luego nos contarás cómo lo montáis para componer, para ensayar y para, bueno, pues para dar cohesión a pesar de la distancia. Pero ahora, si te parece, Julio, vamos con otra de las canciones que nos ha traído Brian, ¿no? Vamos allá. Sí. ¿Esta se la encajetamos a quién? A Gondi, que es Eduardo, que es el batería. Bueno, pues primero la escuchamos y luego comentamos la jugada. I call you sister Carrie, but I never Antes de que se nos olvide, que ya no lo apuntaba Araña cuando sonaban los posis, lo de comentar un poco la jugada de Aina en los conciertos, esto ha dejado un poco así por la sordi este verano. Poca gente se ha enterado, la verdad. Por eso. Yo sé que Pau, el batería, volvió de Estados Unidos. No sé si está, yo creo que está en Nueva York ahora. Y nada, decidieron irse a hacer surf al norte y de repente, con una semana de antelación, me avisó mi hermano: oye, que la semana que viene toca Aina en Liérganes. Y sí, tocaron en la Surroute en Bilbao, en Liérganes, y luego de paso también tocaron en el Arrebato en Zaragoza. Y yo creo que, bueno, y tocaron también en las Fiestas de Gracia y tocaron en Barcelona. Y yo, vamos, sin pensármelo, me subí a Liérganes, porque encima me perdí el concierto que dieron Benéfico en Barcelona, en el Apolo. No pude ir y me dio un montón de rabia y vamos, no me lo pensé. Quitarte ahí, ¿no? Sí, vamos. Ir y volver, pero vamos, ir y volver a ver a Aina, vamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo los viste? Bien, muy bien. ¿Sabes? Hombre, no vienen de tocar 40 conciertos seguidos ya y alguna cosa se les nota, pero sigue siendo Aina, sigue haciendo ilusión ver las canciones y las siguen tocando igual de bien. Y a mí, vamos, a mí me encantó. O sea, yo me emocioné y las cantaba todas. O sea, que eres uno de los que seguramente no le importaría nada que se pusieran otra vez a trabajar y saquen algún trabajo. No, para nada. La verdad es que me dio un montón de pena cuando ves que los últimos igual no daban la talla en cuanto a composiciones. Los últimos discos de Aina, a mí tampoco es que me gustaran demasiado. Pero, o sea, en comparación a este, al segundo o al tercero. Y bueno, lo vi razonable. O sea, es como, mira, ya no tiene sentido y bueno, me dio pena. Pero bueno, aún así, o sea, a mí yo, si Aina siguiera girando, solo tocando ese disco, para mí yo le seguiría viendo encantado. Bueno, decir que ha sonado Solar Sister, una canción incluida en Frosting on the Bitter, ese disco mítico que los Posies estuvieron tocando pues hace pocos días por varias ciudades de nuestro país y que también sonó en nuestro programa anterior, en ese monográfico que dedicamos al dúo Calavera de Seattle. ¿Por qué has traído esta canción y a quién se la adjudicamos, Brian? Bueno, hombre, el más fan de los Posies, sin duda, de Halfwood es Eduardo, o sea, Ugarte, uh-huh. Es el batería. Bueno, nosotros lo conocemos como Gondi. Y yo creo que, o sea, siempre que salimos a tocar, siempre suena algún disco de los Posies, alguna canción de los Posies, y la pone el señor Ugarte. Y vamos, sin pensármelo, o sea, si tuviera que ponerle un grupo a Gondi, serían los Posies. Yo creo que siempre le emociona, o sea, es como el típico fan pequeño de un crío viendo a sus ídolos. ¿A ti también te mola? Sí, sí, por supuesto. Y vamos, he puesto esta porque es mi canción favorita, los Posies de siempre. Bueno, yo a los Posies siempre los había escuchado y tal, pero nunca les había prestado demasiada atención. Y supongo que gracias a que Edu lo pusiera una y otra vez en la furgoneta, pues bueno, acabé prestando atención a los discos y me acabaron encantando. Pero la enganchada con los Posies viene, además de por Edu, que le encantan, por un poco por las colaboraciones y un poco el nexo que hay directo con él, ¿no? Con ellos. Sí, bueno, ahora a raíz de tocar con ellos el año pasado en Bilbao, pues no sé, le gustamos al señor John Auer y se ofreció a producirnos un siguiente disco. Nosotros ya teníamos compromiso con Agnello, íbamos a grabar con Kaki y con Hans y luego nos lo iba a mezclar Agnello tal y como hicimos en el disco anterior, porque quedamos muy, muy contentos. Y bueno, y él dijo que bueno, que si eso pues puede para alguna otra vez, y nosotros le dijimos, hombre, alguna colaboración no estaría mal, y él dijo, ah, encantado. Uh-huh. Y la verdad es que nos cambió algunas canciones radicalmente. Uh-huh. O sea, algunas canciones de eso que dices, bueno, pues está bien, pero de repente, no sé, algún coro, alguna guitarra que dices como, wow, o sea, esto ha cambiado mucho. O sea, de ser una de las canciones normalitas del disco a ser el casi, casi single. De hecho, como nos consta que la canción que va a sonar a continuación ejemplifica a la perfección lo que acabas de contar, uh-huh. Vamos a escuchar Driveways y luego nos cuentas unas cuantas cosas más, ¿vale? Este es el nuevo disco de Halfwood Outside, hoy protagonistas absolutos en la Isla de Encanta, esto es Driveways. We'll be right back. Driveways es esta canción del nuevo disco de Half Foot Outside, que, Brian, corrígenos si nos equivocamos, va a ser algo así como el sencillo, el single, o algo parecido. Pues no, no. Bien corregido ahí. No, no lo es. No bien, lo es. Y sí que lo era. Tipes. Sí que lo era hasta hace poco. Pero como todavía no hemos grabado el vídeo. Hombre, no sé si ahora en cuanto a temas de lanzamiento del disco, igual sí que se está usando esa. Uh-huh. Pero en cuanto a tema de videoclip, esta semana hemos cambiado. Ajá. ¿Y cuál va a ser al final? Hemos cambiado a... ¡Ay, me pillas! Todavía no yo creo que era Jojo's Youth. Es que cada semana decimos una. Uh-huh. Y esta semana... No está claro. No. Esta semana ya no tocaba Driveways, ya tocaba otra. No, es que uno dice una y otro dice otra. Y yo, como siempre digo, yo ya lo dije en su día cuál prefería yo, pero bueno, no sé. No, la verdad es que yo creo que estamos tan contentos con el disco en su totalidad que nos da absolutamente igual, en realidad. Por eso yo creo que es incluso bueno que discutamos tanto de, oye, esta no. Mira, es que nos gustan todas las canciones que hemos hecho. Hay que decir que antes Brian también lo ha apuntado, lo ha dejado caer, que el disco, bueno, pues se ha vuelto a ser grabado junto con Hans Kruger y Kaki Arcarazo, y que ha sido mezclado por John Agnello, que es un mítico, un histórico del rock independiente estadounidense, un tío pues que ha trabajado con The Hold Steady, con Dinosaur Jr., con Jawbox, en fin, con quien le ha dado la gana y más, y también con Half Foot Outside. También curró con Australian Blonde en su momento. Sí, ha hecho también los últimos de Jetlag también. Efectivamente. Que me he enterado hace poco, la verdad es que no... Sí. Es un tío que tiene muy buena relación con Paco Loco, que bueno, pues tiene un estudio ahí del cual no paran de salir discos españoles en el puerto de Santa María. Y kilos. Y de fuera. Y bueno, pues la cuestión es también era un poco por situar. Pero vamos con Driveways, que es una de las canciones donde John Auer pues, está ahí en plan invitado y mete mano. Eso es. Muy bien metida. Sí, señor. Las cosas bien hechas bien parecen. Sí, vamos, lo más evidente es el coro principal con el que se empieza la canción, los U's, ha hecho que la canción cambie por completo. Vamos, de ser una canción maja, que estaba guay, que a mí me pareció una canción muy diferente para ser Half Foot, ya en su... Bueno, cuando la terminamos nosotros, pero cuando él metió sus coros y detalles, pues la verdad es que ya te digo que en un principio iba a ser single, o sea, uh-huh. Pero ahora estamos ahí... cambiando el single. Está combativa la cosa de sí. Tener una canción single aquí. Pero estabas en lo cierto, de que sí iba a ser single. Vale. ¿Y qué tal la experiencia con Paco Loco? Porque todo el mundo habla auténticas maravillas de esa casa y lo que decía yo, que allí salen buenos discos y buena gente con más kilos, porque el tema culinario es verdad, creo que es acojonante y la piscina en verano se le da un cuartelillo de la hostia. Pues la verdad es que yo también lo he oído, porque no he tenido el placer de visitarlo. Porque el del disco anterior yo iba a ir, pero por problemas de trabajo no pude ir y solo fueron Israel y Carlos. Pero bueno, esta vez decidimos no ir porque la verdad es que el Agnello prefería trabajar por su cuenta y luego enseñarle los temas. Entonces tampoco tenía mucho sentido que bajáramos hasta allí teniendo los compromisos que teníamos o de trabajo. Lo veíamos un poco lío. Entonces la verdad es que yo no engordé no. Con la mezcla. Y Agnello, pues bueno, él puso el estudio y ya más allá yo no sé qué hizo. O sea, yo sepa lo mezcló Agnello. Luego igual lo mezcló Paco Loco mientras Agnello lo echaba una siesta. Pero bueno, el caso es que quedamos contentos, o sea que me da igual quién lo haya. Entre los dos se lo merendaron, ¿no? Sí, eso es. Pues yo que sé, es que hemos tenido ya más de un náufrago en la isla. Te ha comentado auténticas maravillas y ha salido, vamos, sí, yo también, completamente alucinada allí. Yo también las he oído, sí. Aparte también, bueno, los tamarinos también cuentan que se pasó muy bien allí con Santi y con Xavi. Y bueno, hay ciertos estudios que tienen enjundia. Hombre, al final... Y crean adeptos. Es que te tiras tanto tiempo con gente así que es que al final acaban siendo tus amigos. O sea, te tiras una semana, dos semanas, pues allí echándote risas de algo que te gusta, que es la música, pues... lógicamente pues al final acaban siendo tus amigos. O sea, yo me sigo encontrando con Xavi Navarro, con Santi García, que hace años que grabé con ellos y les veo poco, pero vamos, seguimos teniendo una relación de mucha amistad. Tienen una entrevista, ¿eh? No, hay que hacerles naufragar cuando se pueda. Sí, sí. Además, estos son viejos lobos de mar. Ya tampoco va a ser fácil hacerles naufragar, ¿eh? Cuidado, que se las saben todas. Unos pillos. Cuidadín. Bueno, seguimos aquí en la Isla de Encanta con Brian Hunt representando a Half Foot Outside, que hoy protagonizan nuestro programa número 227. Lo hacen porque acaba de salir Heavenly, que es su sexto disco. Porque aunque quizá a algunos os suene que es un grupo más reciente o que lleva menos tiempo, Half Foot Outside lleva casi 15 años ahí en el candelabro, como diría una de nuestras modelos más ilustradas, ¿no? Eso es. Yo la verdad es que siempre me he puesto como el nuevo, pero ahora te pones a hacer números y llevo más tiempo que el señor Kruger, que fue uno de los que es a quien yo reemplacé, bueno, con quien ahora, bueno, grabamos los discos, pero sí, la verdad es que tenemos tiempo. Se pasa rápido, la verdad es que como estamos a distancia, pues yo creo que, no sé, se me ha hecho muy corto toda la experiencia de Half Foot, la que llevo, ¿no? Todavía queda. Hay que decir que durante estos años, pues evidentemente, el discurso musical del grupo ha ido cambiando. Empezasteis pues en una onda más cercana al punk o al hardcore, y con los años y con los discos, vuestro rollo ha ido acercándose más al indie rock, de corte americano, ¿no? Incluso en Heavenly, yo pienso que incluso todavía más cerca del pop que nunca, ¿no? Parece mentira que todavía nos podamos empopar más, ¿no? Pero sí. Seguro que es posible, ¿eh? Sí, hombre, seguro, segurísimo. Pero sí, la verdad es que como decimos, los cuatro, que ha sido una forma muy, muy natural, que sí que es verdad que igual cuando salió el It's Been a Hot Hot Summer, pues sí que pensamos que era más popero y que la música que escuchábamos por aquella pues también era un poco más ese indie que nos ha marcado a los cuatro, de pues ese indie de los años 90. Pero ahora me pongo a escuchar el It's Been a Hot Hot Summer y no me parece para nada popero, pero sí que ha sido algo pues que ha ido degradando al pop, eso sí que es cierto. Yo suavizando discurso. ¿De quién diría que Socales iba a terminar? Pero en el disco. Sí, sí. En directo, ah, en directo no intentamos suavizar. Allí que nadie vaya con las defensas bajas, que se va a encontrar con un problema. No, aparte de que lo que sí se conserva, creo yo, es la energía. Aunque las canciones pueden ser más melódicas y más orientadas hacia lo vocal, hacia las melodías vocales y hacia, en fin, una historia no tan cortante o tan agresiva como un disco como New Data Ideas, que fue el tercero, ¿no? Sí preserva esa pegada, ¿no? Que me imagino que eso, claro, en directo pues se tiene que notar más, lógicamente, ¿no? La verdad es que yo tengo que decirlo, o sea, era muy fan de Half Foot antes de entrar en el grupo y me hizo un montón de ilusión que me llamaran para que tocara con ellos, la verdad. Y tengo una anécdota muy graciosa del primer disco, que incluso llegué a comprar el primer disco, o sea, a mí me los mencionaron, sí que escuchaba así punk rock en esa onda y me lo compré aquí, además en el difunto Madrid Rock, en Gran Vía. Cosa que doblé la esquina al salir con todos mis discos que había comprado allí, doblé la esquina en Montera y me atracaron y me intentaron robar los discos. Cosa que peleé para que no ocurriera, pero bueno. Pero sí, la verdad es que sí que ha ido evolucionando el sonido del grupo, pero ya te digo, de forma muy natural y muy, muy sana. Julio, vamos con otra. Vamos a seguir este hilo. Vamos a escuchar música, que es a lo que hemos venido. Vamos con otra. Pues una de Will to Spill, Brian. La escuchamos, luego nos cuentas a quién le toca. Muy bien. Vale. Pues vamos con ellos. Él ya lo sabe si la está escuchando. Él ya lo sabe. Punante. Will to Spill, aquí en la Isla de Encanta. We'll be right back. brutal este tema de Vulturspiel. Traces. Somos fanáticos también de los Vulturspiel. Sí, y, sí. Nos si está Dios gustando quiere. Mucho la música, ¿eh? Sí, sí. Que nos has traído. Muchas gracias. Ha sido un poco fácil esta, ¿eh? O sea, digo, las canciones, ¿no? De momento. Nosotros nos mola, vamos. Nosotros encantados. Desde luego. Y deseando que la semana que viene vengan a Madrid, que llenen esa sala Heineken y que seamos partícipes de disfrutar de ese concierto que se prevé. Les vamos a calentar la Heineken un poco antes, ¿no? Que se sepa. A ver, vayan sacando ahí papelito, bolígrafo y apunten. El día 23, en la sala Heineken también, se celebra la séptima edición del Low Club on Stage. Tocan Dragonette, que son de Canadá y que están muy bien, pero además tocan Half Foot Outside, presentando este Heavenly, y sus compañeros de Fatigas, allí de Pamplona, el columpio Asesino, además de Noa Loja, prometedora banda maquetera de la escena madrileña. Así que todos preparados, ¿eh? Vienen el día 22 de estar en los conciertos de Radio 3, no cualquier cosa. Y si por si fuera poco, los que no hayan tenido suficiente con estar el día 23 en la sala Heineken pueden acercarse al Círculo de Arte en Toledo el día 24 de octubre y verán al Columpio Asesino y a los usodichos. Así es. Así que ya hay oportunidad para ver cómo funcionan estas canciones de Heavenly, del nuevo disco de Half Foot Outside, en directo. Sin ir más lejos, el próximo jueves, aquí en Los Madriles, en la sala Heineken, séptima edición del Low Club on Stage, con Half Foot Outside, con el Columpio Asesino, con Dragonette y con No Aloha. Brian, ahí, ¿está todo preparado ya o qué? Muchas ganas. O sea, la verdad es que como ahora vivo en Madrid y tengo muchos amigos en Madrid, siempre me apetece, pues eso, tocar delante de los tuyos siempre hace mucha ilusión. Y supongo que Madrid y Barcelona, sobre todo al Carlos estar allí y tener muchos amigos en común, no sé, nos hace mucha ilusión. Pero vamos, a mí sobre todo en Madrid. Y bueno, y en la sala Heineken, que está bien. Es un poquitín grandilla para mi gusto, para tocar, pero está guay. Una cosa, antes de que se nos vaya la pinza definitivamente, hemos escuchado Traces de Vulturspiel. Esta canción es la de Israel. Eso es. Cuenta. Bueno, también es un grupo que igual he conocido gracias a Israel. Suele ser el que más manda en la furgoneta. Él o Carlos, que se ponen los dos de copiloto. Carlos suele usar el recurso de, no, es que yo fumo. Entonces él se pone con la ventanilla abajo poniendo discos. Pero vamos, Israel suele ser el que va poniendo canciones una tras otra. Se cansa muy rápido las canciones, es lo malo. Casi nunca las deja acabar. Entonces te pone un poco nervioso y ahí es cuando empiezan las discusiones. Pero sí, vamos, también es un grupo que, como muchos otros, porque vamos, Israel es el típico freak de la música que cada día te está poniendo... No, me ha sido difícil elegir una para Israel, pero bueno, quería elegir una que también me gustara a mí mucho y por eso ha salido esta. Tampoco quería poner la típica fácil que pone él siempre. Aparte de los conciertos que tenéis esta semana, tenemos apuntado que el viernes 31 de octubre estéis en Teruel, en Andorra, pero en Teruel. En el S-Pod Weekend, dentro de ese festival, el día 28 de noviembre también tenemos apuntado que estáis en la Sala Guagua en Valencia. Junto con Tool Dolls, ¿no? Eso es. Eso es de tu propia. Ah, vale, fecha. Vale. No lo tengo apuntado. Vale. Y tengo apuntado como última que fecha. Son colegas y les quería hacer un poco de publicidad. No. Y Tool Dolls son de allí, juegan en casa, ¿no? Sí, eso es. Que además acaban también de sacar disco. Eso es, sí. Muy apañado, por cierto. Todo hay que decirlo. Sí. Yo la verdad es que se me hace raro que digas que es nuevo, porque vamos, yo llevo bastante tiempo, como tengo bastante trato con ellos, pues llevo bastante tiempo escuchándolo, pero sí, sí. Y luego repetimos con ellos en Barcelona. Eso en es el Apolo. 29. Pues nada, ahí está la agenda de conciertos más inmediata de Half Foot Outside, que hoy están aquí, a la sombra del cocotero, en la Isla de Encanta. Vamos con otra, Brian. Muy bien. Venga, vamos con otra. Esta es de un grupo que se llama Motorpsycho. I know I had yesterday, still can't believe. Esto está llegando a su fin. Es una bendita pena que el reloj sea imparable y tengamos que despedir, pero... Calma, no nos despidamos todavía, Julito. Vamos a estirar este momento. Vamos a estirar este momento, que todavía hay unos rescoldos en la chasca. Brian, este tema de Motorpsycho es el que corresponde a Carlos. Eso es, al señor Leoz. Al señor Leoz, cuidado. Cuéntenos. Bueno, básicamente, esta es una canción de no sé si ha sacado otro disco Motorpsycho después de este, pero vamos, si no es del último, es del anterior, que salió hace un par de años. Y esta canción a mí me parece un auténtico hit. Pero aún así el grupo pues lo conocí gracias a Carlos, que le empezó a dar muy fuerte por Motorpsycho, sobre todo coincidiendo cuando hicimos kilómetros y kilómetros en la gira que nos fuimos a Alemania y a Bélgica. Y recuerdo, pues bueno, fue la primera vez que vi el nombre y que lo escuché en la furgoneta. Y de ahí, pues bueno, ya por mi cuenta, pero sí, es un grupo que lo relaciono con él. Sobre todo el Panerozime, si soy capaz de pronunciarlo, o It's a Love Cult. Y bueno, los anteriores ya no los he escuchado tanto, pero este tema me gusta un montón. Bueno, pues de esta forma, con este Aena de Motorpsycho, pues ya queda cubierta todo ese árbol genealógico de Half Outside, cada uno con su temita, por cortesía aquí de Brian, que hoy bueno pues nos ha estado acompañando en nuestro programa número 227. Decir que bueno, pues que Half Outside tienen este Heavenly, este nuevo disco, el sexto de su carrera, el primero que sacan con el sello madrileño Limbo Star, y que lo van a estar presentando, lo repetimos, por si hay alguno que sea duro de oído, este mismo jueves en la sala Heineken de Madrid, junto con El Columpio Asesino, Dragonet y Noa Loja. Y después habrá más conciertos. Consultar su MySpace, su página web y todas esas cosas para estar al tanto. Y no perdáis tampoco onda, porque en breve pues saldrán el disco de Templeton, o tiene que salir el disco de Templeton, que es otro de los grupos donde estás tú ahí metido. Y nos contabas también que tienes un disco ahí, en solitario, por cuenta propia. Sí, bueno, está ahí, a punto de salir del horno. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Ya me voy a callar, porque si no, igual no me dejáis volver. No te preocupes, hombre, que te has portado bien. Sí, aquí puedes venir cuando quieras. De hecho, estaremos encantados de escuchar esas canciones tuyas, solo tuyas, aquí en la Isla de Encanta. Y también, pues cuando toque con Templeton, pues ya sabes, aquí estamos, ¿eh? Vamos, segurísimo que vengo. Para lo que desee mandar usted. Muy bien, pues muchas gracias por tenerme aquí. No, hombre, gracias. Ha sido un placer transmitiros mis canciones y mis, no sé, y bueno, quería que hubieran estado, o sea, la idea ha sido para que estemos un poco los cuatro, ¿no? Con esas cuatro canciones que representa cada uno. Pues yo diría que misión cumplida, ¿no, Julio? Totalmente conseguido, total. Sí, y además sí, con canciones que nos molan. Que nos molan a nosotros, o sea, que ya, miel sobre hojuelas. Ya solo hace falta que los que estén al otro lado del receptor pues hayan disfrutado. Por lo menos igual que nosotros. Ya sabéis que salimos todos los martes de 3 a 4 de la tarde, los domingos de 7 a 8 también de la tarde, y cuando queráis, cuando se os ponga, a través de laisladencanta.es, ahí, Cataclock, todas las canciones, todos los programas, a golpe de clic, a un tiro de clic, y para vuestro podcast, para lo que queráis, nos tenéis a vuestra entera disposición. Concluye aquí nuestro programa número 227, Julio. Yo no te digo nada, que luego todo se sabe. Brutal, ha sido brutal, un auténtico placer, Brian, haber estado aquí al lado de la chasca con nosotros, haciéndonos compañía y haciéndonos disfrutar con un montón de canciones. Lo mismo digo. Emplazado quedas, cualquiera que sea tu disfraz, a través de Templeton, el tuyo mismo, con la camiseta que te precie, y a los que nos escuchan, pues que quedan emplazados para el martes que viene. Eso es, ya veremos qué se nos ocurre. Ya veremos qué se nos ocurre. Espérense lo peor. Brian, muchas gracias. A vosotros. Os dejamos con Half Out Outside, con su nuevo disco. Esto es Joy of Youth. La semana que viene más.